Valentina, toma nota de esto, por favor. Cuando crezcas, Franquito y Marquito serán viejos arrugados. Yo usaré Botox como Adrián Suárez. En nuestros tiempos existía la universidad, pero nadie asistía a la universidad, porque allí aún se hablaba de Mao y de Baberón y de Perón y de Nietzsche. Zárate, y nunca dejas que nadie te imponga lo que debas pensar. Y la vida es una vieja rueda que gira siempre en el mismo lugar. Y la vida es una vieja rueda, y hoy lo que está encima tuyo mañana estará bajo tus pies. Bla bla bla bla bla.